Argentino en París, esperando tener noticias para volver. ¡Exilio! ¡Auxilio! ¡Ah! Una llamada, un coche gris, una historieta de pelo que se acaba. Expresión de un perro sin dueño recordando su amor mientras Buenos Aires se divierte.